esto cambie a mejor, que el mundo sepa que estamos aquí. Uniremos nuestras fuerzas, montar una revolución, que oigan a la gente de fe. Nos vais a ahogar. Dice tanta mierda, ¿dónde vamos a beber? Nos vais a ahogar. Dice tanta mierda, ¿dónde vamos a beber? Pasan tus días llenos de mentiras. Así pierdes tu tiempo buscando una salida. Ya se ve, siguen habiendo injusticias. Hay inocentes entre rejas. Sigues viendo racismo en tus calles. Abusos policiales, miseria, sobornos. Y para olvidarnos de todo esto, nos tomaremos unas cervezas.